¿Por qué? ¿Qué te pasó? Te hicieron malas pastillas, pastillas. Duerme de lado porque nada es eterno. Ay, sí, me imagino, ya anoche soñé con esa cuestión, soñé que rebanaba una lagartija y me comía su entraña. Ay. Estamos mal, bueno, estamos cagados. Ay. ¿Sabes qué voy a llamar? Porque necesito una funda plástica. Se me llenó la olla que tenía allá. ¿Para qué? Tú sabes, pues, son problemas de la parte del píloro, entre el píloro y el cuarto del duodeno, ahí. Tengo un problema con el esfínter. Ay, ay, ay. Entonces lo que pasa es que de repente hago fuerza cuando grito mucho y me hago caca. Antes me la comía, pero ya cambié de dieta. ¿El forrito? Ese forrito ya dio. Ah, ya. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Ahí venden fundas plásticas? Sí. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Armando Luna. ¿Me da un minuto? Sí, te doy 2 minutos. Tranquilo nomás. Es que siempre lo compro yo. La última que le compré se me rajó, por eso que... Pues tenés que cambiar todo. Estás con Benito Camelo, ¿eh? Sí, es que caga lindo, se fue. Sí. Señor Rosamel Loli vino ayer. Justamente. ¿Sí? Señor Rosamel Loli. Opinó la jirafa. ¿Me cae un cuento? Ahora sí, ya. Mira, lo que pasa... Que yo te explico, yo me llamo Armando Luna. ¿Armando? Armando Luna. ¿Y por qué no armáis otro planeta mejor? No, pues ya armé 5, porque cuando Marte se acercó mucho, ahí cagué porque se acercó mucho. No, y cagaste, me quedaste harto mermelado. Sí, a mermelado sí, pero de verano. Que el demora no me gusta. Yo me llamo Benito Camelo. Es que estoy con mi tío y quiero comprar... Yo me llamo Rosano Sierra. ¿Querés rezarlo? ¿Querés rezarlo? No, pues ya lo sé ya con el tío Beno. Oye, sí, quiero una funda plástica. ¿Ya? Porque ayer me retaron en la sala cuna del instituto porque me cagué. Sí, a mí me gusta la caca, pero no cuando estoy durmiendo la siesta. Después de la siesta, ahí sí, ahí como caca. Como perro va la caca. ¿Qué comí? Como caca. Quiero 2 funditas, una para la camita del instituto y otra para mi camita de mi casa porque me daba por miarme ahora. Se me había pasado porque hasta los 12 años me miaba, después me hacía buena caca, ahora me cago pisí. Entonces quiero una funda para ponerle el colchón porque me le tomó mi tía. Ya pues tendríamos que ir a tomar la medida. ¿La medida de cuánto sería? ¿Y cuánta medida tenés tú? ¿Yo? Claro. 23 centímetros. 23, no, muy chica. Muy chica porque mi cama era una plaza y media. De 1 plaza y media por 2 plazas y media. Y es de onda. Ah, esto grande, 2 plazas. Claro. La próstata. 2 plazas la plaza de armas más o menos, más grande. Mira, ¿cómo te llamas ahí? ¿Yo? Claro. Armando Mesa. Armando Mesa. Tocayo. Te paso a mi tío, Armando, ¿cuándo soy tú? Benito Camelo. Benito Camelo te habla porque también quiero una funda para el plátano. Ya pasa. Necesito una funda angular, ojalá diagonal, que vaya arriba del ombligo, ¿no? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Tiene usted? ¿Ah? Benito Camelo. ¿Qué dice usted? Quiero hablar con mi jefe, se llama Rosamel Fierro. Ya. Aló, jefe, aló, jefe, aló. ¿Rosamel Fierro? ¿Sí? ¿Querés rozarlo? ¿Sí? ¿Tú no? ¿Rosamel? ¿Querés rozarlo? Hazme el amor, pero que sea con el ano. ¿Cómo anda la próstata, buen hombre? ¿Aló? Oye. ¿Aló? Oye, tocámelo. ¿Aló? ¿Aló? Estaba hablando para el huevo. Estaba hablando para el huevo. Oye, cuando te engaño una funda, te metí en el poro. Una mierda de hombre.